Por tanto, bueno, pues compromiso, podemos decir, ¿no?, para el 2020 de estas actuaciones en torno a la travesía. Y también dentro de lo que es esa parte, recordemos lo que es la 373, pero por el paso del casco urbano ubriqueño, hay una novedad importante que se va a producir en los próximos meses con las obras de demolición de lo que es la Plaza Juan Carlos I, que no afectan realmente, ¿no?, a lo que es la travesía, pero sí que lo habéis expuesto el proyecto para, bueno, pues también darles información al respecto y, bueno, pues en la medida de lo posible la colaboración que pueda existir entre ambas administraciones, ¿no? Así es, Juan Carlos, hombre. Nosotros teníamos muy claro que fue la última, cuando ya conocíamos, ¿no?, que podíamos, a través de la cuantía del invierte, y lo mismo el ayuntamiento tenía que complementar un poco más la partida para acometer un proyecto de esa envergadura, el derribo de la Plaza Juan Carlos I y la construcción de un nuevo vial de comunicación a la A373. Bueno, pues queríamos compartir, ¿no?, con Fomento, que además son conocedores, ¿no?, y expertos profesionales en toda la materia de tráfico y de vehículos, sus impresiones, porque entiendo que en principio no debe ser autorizada, así también me lo han confirmado la delegada y el jefe de servicio, pero bueno, le hemos llevado un plano con la actuación, que nos han felicitado, por cierto, nos han dicho que creen que puede facilitar o agilizar un poco el tráfico que se produce en esa zona, que le parece un proyecto muy acertado, que bueno, que en ese sentido, ¿no?, pues lo beneplácito de como un proyecto de interés para Ubrique. Y he quedado también que cuando tengamos nosotros creemos que para la semana que viene, al máximo la siguiente, vamos a tener el proyecto ya del nuevo vial, pues remitírselo a la delegación, pues como le decía, tanto a la delegada como al jefe de servicio, ¿no?, que podamos tener, bueno, pues cualquier impresión, opinión que pueda mejorar el proyecto, porque a veces también, bueno, pues siempre cuatro ojos ven más que dos, ¿no?, como siempre decimos, o dos cabezas piensan más que una. Entonces, hemos quedado en ello que bueno, que ya el jefe de servicio le echará un vistazo cuando vea el proyecto, pero que en principio contamos con el visto bueno y que le parece una buena iniciativa para intentar de ir, ¿no?, mejorando o paliando un poco el gran volumen de tráfico que tenemos en esa zona. Recordemos que no hay una actuación en sí sobre la A373, lo que sí que existe esa nueva conexión sobre el espacio que ahora mismo ocupa la Plaza Juan Carlos I, y ya esa conexión entre Avenida Diputación y la avenida y la carretera de Cortes, la A373, pero sí que habría un tramo en el que quedaría con un solo sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, también habéis informado al respecto, ¿no? Sí, bueno, y también, claro, a nivel técnico nos decían, ¿no?, que incluso se facilita el giro de los vehículos más de mayores dimensiones. No es lo mismo el giro a la altura del stock, el nuevo giro que va a tener con el nuevo vial, en fin, que entienden que eso puede mejorar. Es verdad que sí afectaría al sentido del tráfico, pero que ello se puede hacer, ¿no?, desde la esquina de la plaza, por la avenida de Corte, de la plaza Juan Carlos I, de esquina a esquina de la plaza, vamos a tomar, del stop a la, bueno, pues a las escaleras, ¿no?, del límite de la plaza. Uh-huh. Esa zona quedaría en un único sentido de subida hacia el stop. Es verdad que vamos a quitar la bajada porque, bueno, el para hacer un funcionamiento de rotonda utilizando las edificaciones que hay allí en ese punto, pues esa parte, esos metros de la travesía van a ser en un único sentido, y lo hemos estado también viendo con ellos que como digo, nos han felicitado, y qué estupendo que vayamos a hacer un proyecto, ¿no?, de estas características. Uh-huh. Pues todo ello decimos en torno a lo que es la travesía, esos diferentes puntos. También hay otra serie de temas abordados, siguiendo con infraestructuras, por ejemplo, en relación a la A373, pero antes de la llegada a Ubrique, lo que sería la zona de los barandales, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, ahí el ayuntamiento hace ya bastante tiempo, yo le decía ya que en torno a una década, pues se planteaba, ¿no?, por parte del municipio, el poder incorporar a esta carretera un carril de vehículos lentos, para vehículos lentos, porque, bueno, le hemos estado explicando que desde Ubrique hasta el bosque, pues tenemos línea continua en todo el recorrido, por tanto no se puede adelantar, y muchas veces por los vehículos pesados hacen que se ralentice bastante el tráfico de los vehículos, y bueno, y así también lo entienden ellos. Nos han estado explicando que es verdad, bueno, y especialmente el jefe de servicio que vivió aquellos momentos, que antes había pues un plan de mejora de conservación en la provincia que les permitían actuar, ¿no?, en inversiones un poco más elevadas que el puro mantenimiento mantenimiento y conservación que están haciendo actualmente, y bueno, la delegada pues va a intentar, ¿no?, de a ver si se puede recuperar un programa de estas características y por tanto pues poder atender esas demandas como la que plantea Ourique. Así que actualmente parece que no tenemos encaje porque no tienen presupuesto, pero que se va a seguir trabajando por parte de la delegada la obtención, ¿no?, de recursos para atender situaciones como la que Ourique plantea, que vamos, que comparte que mejoraría todo lo que es el tráfico de, especialmente de Ourique al bosque, ¿no?, de Ourique a Tabinda, con una incorporación de un carril para vehículos lentos que nos permita también pues acelerar, ¿no?, el tráfico de cierta manera y bueno, pues evitar esas colas, ¿no?, que a veces caravanas que se producen por ir detrás de un vehículo lento que tú no puedes adelantar porque está perfectamente prohibido. Uh-huh. Recordemos, situémonos, como hemos dicho, en la zona de los barandales, en lo que sería esa subida, ¿no?, hacia Ourique desde el bosque, y por tanto, la verdad es que sería muy interesante, ¿no?, la ubicación de ese carril de vehículos lentos. Así. Así que esperemos que ojalá podamos hablar de ello más tranquilo próximamente, en el próximo año, vamos. Pues ese tema también se ha abordado, o por ejemplo, como no, la variante, evidentemente, ¿no?, con la responsable de la Junta de Fomento, en este caso, pues sí. Se ha puesto sobre la mesa también la situación en que está el proyecto de la variante, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, hombre, nosotros no hemos quedado muy tranquilos, ¿no?, porque al final lo que se hace es mantener el compromiso existente, que la construcción de la variante estaba supeditada a lo que es la tramitación del plan general, y así sigue siendo, pero claro, queríamos saber exactamente el tiempo, porque como bien saben, en una de en las notas, ¿no?, de informativas, pues se decía que la Junta de Andalucía, en este caso Fomento, tenía para una bolsa, ¿no?, de un número considerable de proyectos viales en la provincia, pues yo creo recordar que era en torno al 1,5 millones para, bueno, por lo menos 6 proyectos de redacción, ¿no?, de proyectos, que nos parece poco, ¿no? Yo creo que un proyecto de estas características, bueno, pues tiene un coste, y se hablaba en este caso por una partida de 1,200,000, 1,5 millones de euros para la redacción de bastantes proyectos, pero como digo, yo lo que iba a preguntar, que si está incluido en ese importe la redacción del proyecto de la variante de Ourique, si se nos ha confirmado por parte de la delegada, entonces pues nada, buena noticia, y eso significa que lo que era la tramitación que se tenía prevista, ¿no?, que es incluir dentro de la dirección general, pues otorga una orden de inicio de estudio en el que a través de la elevación de la propuesta de la delegación territorial da el visto bueno, y por tanto cuando se tenga esa conformidad pues se va a hacer la contratación, ¿no?, de la redacción del proyecto de la variante, y ya lo que será un proyecto de construcción, que es lo que hemos explicado nosotros, vamos, bastantes veces en los micrófonos, en este caso de Radio Ourique, pues diciendo que como toda la tramitación, tanto ambiental como sectorial, la hacemos dentro del plan general con la determinación de ese eje que estuvimos esperando durante tanto tiempo, y entonces pasa todo el trámite administrativo y culminada la aprobación del plan general y teniendo ya ese proyecto de construcción, pues se podría, bueno, ya acometer lo que es la construcción de la variante. Imagino que también en función de determinar, ¿no?, lo que es el presupuesto definitivo de la construcción y que buscar esos recursos, pero por parte de la delegación y de la delegada pues nos ha dejado muy claro que es de interés la construcción de la variante, con lo cual creo que esos son los pasos pertinentes para llegar al definitivo, y hay un compromiso firme en el que se va a atender, ¿no?, a la construcción de esta variante. Así que todavía nos quedan, por tanto, en lo que es la redacción y la licitación, ¿no?, de esta redacción de proyectos y la propia contratación, en torno a año y medio nos han comentado, y bueno, y nosotros mientras pues seguimos la tramitación del plan general para cuando culminemos puedan ellos directamente ya intervenir, ¿no? Así que, por tanto, bueno, pues se va, cada administración va a trabajar en ese mismo ritmo, cada una por separado, pero que en definitiva lo importante es que confluyan finalmente para que todo esté listo y, bueno, pues esperemos que se ponga en marcha definitivamente ya después de 1,5 años, bueno, pues ya al menos esté todo preparado para que se pueda dar marcha a las obras, ¿no? Así es, porque ellos su parte, como tú bien dices, tardan año y medio, y nosotros la tramitación del plan general, que siempre ha sido y una prioridad, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, más desde que se supeditó a la construcción, ¿no?, de la variante, a la tramitación del plan, pues obvio que tenemos un interés especial, si cabe, o añadido, que no hace falta, pero vamos, por si lo hiciera falta, pues de tramitación lo más rápida posible dentro de la garantía, ¿no?, de lo que es un plan general y de atender todas las alegaciones que se puedan producir, como actualmente estamos, que por cierto hoy está publicado en el boletín de la provincia la aprobación inicial del plan general, y ya lo que nos falta es la publicación en el BOJA. Pues otro paso, ¿no?, que estaba previsto que se tenía que desarrollar por el BOJA. Es cierto que suele tardar más, pero sí. Bueno, sería ya el último escalón paso a subir, ¿no? Ahí va, exactamente. No, último paso, tú lo has dicho, el último escalón, porque como ya hemos explicado varias veces, tenemos varias obligaciones, publicaciones obligatorias, y bueno, ya nos falta el BOJA, que en cuanto se publique, pues serán los 45 días los que terminen, ¿no?, de definir el plazo de exposición pública y de alegaciones que presente la ciudadanía o las empresas y los interesados, en definitiva, ¿no? Pues además de todos estos temas, hemos hablado de travesía, variante, también habéis puesto sobre la mesa las actuaciones, las necesidades de mejoras en la barriada del Poyetón, en coordinación, en colaboración con la propia Junta de Andalucía, ¿no? Sí, así le hemos estado trasladando a la delegada, que el Poyetón es una barriada que corresponde a, vamos, de titularidad y de, además, promovida, ¿no?, de promoción de la propia Junta de Andalucía, que es una barriada, un parque de vivienda que pertenece a Abra y que, por tanto, el Ayuntamiento se ha metido, ¿no?, a incorporar un plan provincial que permita actuaciones de mejora en la barriada, pero no sabemos que no son suficientes los recursos que hemos contemplado y que además hay determinados problemas que se están convirtiendo ya en estructurales que hay que ir paliando y que, al ser titulares, ¿no?, de esta promoción, pues deben de colaborar con el Ayuntamiento, que nosotros ya hemos contemplado una partida presupuestaria pues bueno, al nivel que hemos podido, que no es nada desdeñable, ¿no?, más de 100.000 euros para el Poyetón, y que necesitamos pues plantear una línea de trabajo conjunta con la delegación de Fomento, con la delegada, para ver esas necesidades y ir tomando ya, yo creo que ya lo que se trata es de hacer actuaciones. Entonces, nosotros le hemos planteado lo que ya en tiempo atrás, en estos años, hemos estado hablando con la anterior, ¿no?, representante de la delegación, que era que pudiera formar parte de una área de rehabilitación integrada, lo que es una ARI. Lo que pasa es que los municipios menores de 20.000 no podemos acceder a ese instrumento, ¿no?, de mejora, y que hay, bueno, conozco en la provincia bastantes actuaciones, como en el puerto, en fin, que han supuesto la remodelación y la garantía, ¿no?, de los problemas que han tenido determinadas barriadas, y yo creo, como le decía ella, que es la figura que a nosotros nos vendría bien, pero ella iba a mirar que, bueno, los municipios menos de 20.000, lo que digo, tenemos la limitación de poder actuar en esa línea, y se iba a interesar, y hemos quedado que vamos a tener una reunión ya sobre este asunto concreto en Ubrique, donde ella vendrá acompañada del gerente de Abra, y podamos ver pues ya las líneas, ¿no?, generales de colaboración, y a nivel técnico pues trabajen y vayan presupuestando, ¿no?, todas estas necesidades, para ver si somos capaces de ir tomando ya acción, ¿no?, que creo que ya lo requiere, porque la barriada del Poyeto es una barriada con múltiples problemas. También se lo he estado explicando, también de desprendimientos que tenemos que intervenir ahora con un contrato, una subvención, perdón, que nos daba la Diputación Provincial, y que, bueno, tenemos que hacer esa unión, ¿no?, de interés por parte de las dos administraciones para poder concluir en acciones que redunden, ¿no?, en un bienestar de los vecinos y vecinas que viven allí, que tienen la impresión de que se lleva bastante tiempo pues con aquello como dejado, ¿no?, de la mano, y yo creo que con todo el sentido, y el Ayuntamiento ya tenía un gesto con la incorporación de un plan provincial, y necesitamos también del refuerzo y del compromiso de la delegación de la Junta. Y por último, también se ha puesto sobre la mesa el tema de la ITI, Ciudad Amable, y un poco la posición que ha quedado la propuesta del Ayuntamiento, sí, de Ubrique, ¿no? Sí, bueno, yo quería, hombre, transmitir a la delegada que lamentaba, ¿no?, en el caso particular de Ubrique, que los 7 millones y medio de la nueva ITI Ciudad Amable no fuera para ampliar la existente, la orden que ya se acaba de cerrar recientemente, porque hubiéramos entrado, ¿no?, con esa ampliación de crédito. Pero bueno, ya le he preguntado que cómo se tiene, pues, cuándo se tiene previsto sacar la orden. Me ha dicho que para antes que finalice el año, y bueno, yo ya le he dicho que volveremos, ¿no?, pues a mejorar si cabe el proyecto que se presentó, pues para ver si tenemos la oportunidad de entrar como beneficiario en una orden que nos parece muy importante, que nos permite a los municipios mejorar también de cara al turismo y de mejoras urbanas, y que, bueno, pues que también para nosotros es más que necesario, ¿no?, el poder, pues lo que a grosso modo supone también la nueva pavimentación de la plaza del ayuntamiento y la mejora de zonas aledañas, y que ojalá podamos, en fin, concurrir. En principio me ha dicho ella, porque le he dicho, vayan a hacer más o menos el mismo, la orden se tiene previsto que sea con los mismos elementos de valoración, con el mismo sentir. Me ha dicho que sí, que no cree que haya grandes variaciones, y se la hubiera, pues bueno, que antes de final de año saldrá a publicar la orden y se aprobará, y bueno, ya conoceremos exactamente cómo vamos a concurrir, ¿no?, competitivamente con otros municipios. Y bueno, parto de que es una pena, porque Ubrique hubiera salido bien beneficiado de esa ampliación del crédito de la ciudad amable existente, como en principio parece que iba a ser, pero bueno, tendremos que optar de nuevo a ver si somos capaces de mejorar el proyecto y de que las necesidades de otros pues tampoco se vayan a hacer mucho mayores, ¿no?, que la de Ubrique. En fin, que a competir, como se suele decir ahora en la administración, la concurrencia competitiva, y a ver qué resulta. Estaremos atentos también a ese proyecto. Una lástima, ¿no?, que Ubrique se quedara ahí, pues sí, y que se abra otra convocatoria, porque ya, bueno, se elimina, ¿no?, todo lo anterior, el trabajo realizado, y bueno, habrá que, bueno, competir de nuevo. Claro. Pues decíamos, son los temas abordados durante este encuentro mantenido a lo largo de la mañana allí en Cádiz con la delegada territorial de Fomento, Mercedes Colombo, y como comentabas al principio, ¿no?, sobre todo, además, importante la reunión al margen de lo que bueno, pues se materialice, porque es el primer encuentro y hay muchos temas de gran calado que abordar entre ambas administraciones, y bueno, pues además en distintos puntos pues se han llegado a compromiso, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que bueno, esta reunión hacía falta también para que ella conociera esas necesidades de Ubrique a través del ayuntamiento, de la titular, ¿no?, de alcaldía y del miembro del equipo de gobierno, el trabajo que le proponemos también de colaboración. Creo que son tiempos de necesaria, ¿no?, búsqueda de puntos de intereses comunes para ir resolviendo los problemas que afectan a nuestros vecinos y vecinas, y en esta tarea a la que hemos estado, y me alegra haber compartido a lo largo de esta mañana, en este caso con la delegada de Fomento, pues todas estas necesidades y bueno, objetivos que tenemos dentro de la gestión pública, y bueno, y también satisfecha, ¿no?, porque se tienen previsto, en fin, no hay fechas concretas, no hay de momento ningún hito temporal en el que comunicar, pero sí el compromiso, ¿no?, de verlo dentro de su contexto del 2020, y esperemos ya ir teniendo retorno de cada una de estas cuestiones a lo largo del tiempo, más allá también del compromiso de esa visita institucional que va allá a Ubrique y también a trabajar lo que son las necesidades del polletón. Pues nos quedamos con esa información. Como decimos, relativa a el encuentro mantenido entre ambas administraciones, Ayuntamiento y Delegación Territorial de Fomento, en este caso la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a la máxima responsable a nivel provincial, Mercedes Colombo. Isabel, nos vamos a quedar en este punto, por supuesto agradeciéndote que nos hayas acompañado con toda esa información. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Un abrazo.